a la noche. Si ha visto alguna vez dos seres abrazándose en una misma piel. Tu cuerpo es casi tuyo, tu cuerpo es casi mío. Dos almas que se buscan por el seres abrazados.